Congreso Mundial de Salud Sexual, Marcela Furlano. Sí, nada más y nada menos, pero te cuento que la semana que viene, el 27 de septiembre, en la Universidad Massa, se va a dar un seminario, Aportes de la Sexología para la Educación Sexual, que está dirigido por el doctor Miguel Palmiere. Y fíjate vos la capacitación que tiene este doctor, que en este momento está en el Congreso Mundial de Salud Sexual en Porto Alegre, y por eso lo saludamos. Doctor Palmiere y Marcela Furlano, buen día, ¿cómo está? Buen día, Marcela, buen día a todo el equipo de Primeras Voces. Cuéntenos un poco cómo se está desarrollando este Congreso Mundial de Salud Sexual ahí en Brasil. Bien, este congreso es uno de los, digamos, de los congresos que tienen las dos sociedades mundiales que hay en este tema, y hoy tocó acá cerca, realmente cerca de Silvio, en Brasil. Del 21 al 24 se realiza, y es un congreso que cuenta con personas que vienen de todo el mundo, desde, por ejemplo, uno ve personas de Singapur, de Países Bajos, etcétera, etcétera. La idea es juntar aquí no solo médicos y psicólogos, como puede existir la idea de que esto es nada más que para médicos y psicólogos, sino que la salud sexual incluye a comunicadores sociales, incluye a licenciados en trabajo social, un concepto amplio, que en general es lo que queremos llevar a la provincia de Mendoza, es decir, sacar el tema de lo técnico, médico o científico, y decir que la salud sexual le compete a las personas, y que cuando yo estoy tratando o dando una noticia sobre sexualidad, sobre pareja, hoy hay muchos de los paneles que tienen que ver con el tema de la pareja, con el tema de género, con el tema de diversidad. Facilitar este tipo de cuestiones creo que es una de los elementos básicos para poder avanzar en una temática que cada día la vamos a tener más. Doctor, ¿y por qué el tema pareja está en el centro de la temática? Es decir, ¿desde qué punto de vista se está abordando el asunto? Y se está abordando desde el área del autismo, se está abordando desde el área de dificultades. Muchos de los conflictos sexuales tienen que ver con lo que se llama la relación diádica o la relación de pareja. Muchos trastornos del deseo no tienen que ver, como la idea falsamente, con las hormonas, o necesitar, por ejemplo, tomar Viagra, sino que en realidad tienen que ver con lo disfuncional, tienen que ver con la violencia interna que hay en la pareja, o a veces ni siquiera violencia, pero sino con el desgaste, con la falta de erotismo. Es decir, hoy gran parte del estrés y de los factores antieróticos inciden notoriamente en disfunciones sexuales. Por lo tanto, eso se está investigando, y lo que realmente es científico es científico. Es decir, hay elementos que en muchos casos sí tienen que ver con falta de hormonas. Pero ahora, doctor, uno de los grandes problemas, tiene que ver con este problema comunicacional. Sí, la escucho. El desgaste en la pareja es un desgaste sexual. Primero le pregunto, ¿a partir de cuándo lo van estudiando ustedes? ¿Empieza el desgaste erótico en una pareja? Y segundo, ¿si es un desgaste natural o es por la disfunción de los integrantes de la pareja, digamos, que no se saben avenir? A ver, a veces lo sexual en muchos casos es causa y en muchos casos es consecuencia. Y a veces no es causa sola, sino que hay motivos. Es decir, si ustedes piensan qué factor, qué erotismo tiene ir al trabajo, encontrarse con problemas con el jefe, tener dificultades con un cheque, pelearse con un compañero, manejar y encontrarse, es decir, todo este tipo de cuestiones que nos pasan a todos, independientemente de la profesión que tengamos en el día a día, hacen que el encuentro, que en muchos casos cuando los dos trabajan se da en la noche, sea realmente un encuentro forzado. Entonces ahí, en muchos casos, se hace el amor más que para jugar, para cumplir. Y en muchas cuestiones esto va generando disfunciones sexuales. Cuando uno empieza a mantener relaciones sin ganas, en vez de poder decir, no, mira, quiero llegar hasta aquí, o no, por acceder simplemente, para evitar otro tipo de discusiones, empiezan a generarse o trastornos eyaculatorios en el hombre, o trastornos de erectivos en el hombre, o problemas de orgasmo en la mujer. Es decir, las cuestiones que básicamente pareciera que no existen, pero cuando yo le digo uno de cada cuatro hombres tiene una eyaculación precoz, uno de cada siete tiene una disfunción erectiva, una de cada 10 mujeres tiene una disfunción orgásmica, esta cifra que yo le estoy dando pareciera que no existen. Y entonces el Viagra ha venido a resolver muchas de estas cuestiones, o a veces lo que hace es directamente disimular un conflicto que hay a nivel de del erotismo. El erotismo es una cuestión que se aprende. Hoy va más el auto al mecánico que la pareja a hacer un mantenimiento. Hoy la pareja está siendo agredida básicamente porque en realidad pareciera que el erotismo es natural, que las relaciones sexuales son naturales. Lo que es natural es la sexualidad, pero todos los demás factores necesitan aprenderse. Gran parte de los problemas tienen que ver con eso. Ahora, doctor, por lo que usted dice, estos temas, además del doctor, del urólogo, del sexólogo, debería incluir a los psicólogos, a los psicoanalistas también, ¿no? Porque es una cuestión mental. Por supuesto. Es decir, y sobre todo entender que muchas de estas cuestiones, si bien tienen que ver con algunos aspectos del pasado, no hay que hurgar tanto en el pasado. O sea, una de las cuestiones que tenemos que ver en terapia sexual es que muchas de las disfunciones son diádicas, son inmediatas. Es decir, probablemente tiene que ver mi padre, mi madre y cómo yo viví las cuestiones. Pero a veces se pasan momentos, 6, 7, 8 años en este tipo de cuestiones y no hay pareja que aguante este tipo de circunstancias. Por lo tanto, la respuesta es sí. Tienen que estar incluidos y de hecho hay muchos psicólogos que están trabajando este tema de terapia sexual. Bueno, también se ha estudiado mucho de las parejas que vuelcan toda la atención hacia los hijos, se olvidan de sí mismas y dejan de tener una relación, con cierto brillo, y eso termina impactando en todo el seno de la familia, ¿no? Claro, Carlos, excelente lo que usted dice, porque la libido, o la gente cree que la energía libidinal es solo sexual, la energía libidinal es energía de vida, por lo tanto se puede poner en el trabajo, en el dinero, en la familia, en los hijos, y lo que pasa es que poder repartirla y recordar que primero uno es persona, después es pareja y después es familia, y que ese proceso equilibrado tiene que llevarlo adelante, a veces se olvida, y hay muchas familias que solo están apoyadas en su libido, básicamente en lo que se llama el proyecto familiar. Doctor Palmieri, y ahora que hay tanto acceso a la información acerca de sexo, por lo que usted comentaba precisamente de los medios de comunicación, ¿esto está facilitando que algunas parejas puedan ver que tienen un problema y consulten o a veces les termina reforzando mitos esto? Hay de las dos cosas. Si uno mira hace, por ejemplo, 15 años atrás, se consulta bastante más. Ahora, el hecho de que haya información no significa que esa información sea buena información y que ayude. Por eso es tan importante la presencia de los medios y por eso estos seminarios, como el que tenemos el viernes de la semana que viene, de 9 a 3 en la Universidad de Massa, lo que buscan es incluirlos a ustedes, por eso están invitados a trabajar. Porque la información que en muchos casos se da es información que a veces, lejos de parecer, de ser científica, una noticia dada en una universidad de Pensilvania se ve como realmente una noticia que es científica y cierta. No, es un estudio interno que puede ser que en ese ámbito se dé, pero que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la cultura de los mendocinos, por hablar de Mendoza en este caso, ¿no? Entonces yo creo que no toda la información es información que ayude, porque a veces lo que hace esa información hace que uno se sienta más patológico. Y en muchos casos la gente no está enferma. Lo que la gente tiene son problemas que terminan enfermándolos cuando no le encuentran la solución. A veces lo que necesita la gente es buena información, no creer mitos. Y en ciertos casos tampoco escuchar tanto a las bandas de ayuda de cada uno. ¿A qué le llamo las bandas de ayuda de cada uno? Al amigo de uno, al amigo del otro, o al familiar de uno, al amigote, familiar del otro. Sí, al amigote más que al amigo por ahí. Al amigote, es decir, no, que lo que quiero decir es que en este caso cada uno opina desde la propia concepción de vida que tiene, y entonces a veces lo que termina es agravando más el problema. Doctor, usted dice que en la pareja impacta el estrés, llegan los dos cansados del trabajo, uno viene con todas las preocupaciones, pero así todo, muchas veces las parejas o uno de los miembros de la pareja termina encontrando la diversión afuera de la casa. En un tercero, en un amante. ¿Por qué? ¿Porque el amante no participa de los problemas? ¿Es como el recreo? Claro, a ver, es imposible competir con alguien que viene bien perfumadito, que lo halaga a uno todo el día, porque ese no comparte la parte interna, claro. ¿No? O sea, de un lado o del otro, ¿no? Que no le pide cuentas. Exactamente, no está eso, o sea, por un lado va el tema de la sexualidad, del placer solo de mantener ese tipo de relaciones. Pero por el otro lado es el concepto de amor ampliado, que es esto que requiere que la pareja tenga, que el erotismo y la diversión adentro, pueda de alguna manera paliar esto. Siempre nos van a traer personas que están fuera de la pareja. Ahora, el asunto es de pasar a mantener una relación aparte. Eso es otra cuestión. Lo que sucede es que a veces se olvida que el primer erotismo era el erotismo de la risa y el erotismo de la diversión. Hay parejas que en muchos casos cuando uno les da un ejercicio de salir, por ejemplo, y les dice, mire, tienen que salir solos, pero no tienen que hablar ni de los hijos, ni del dinero, ni de la familia, ni de los problemas que tienen. ¿Y de qué hablan? No saben de qué hablar. Es el tema, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que antes, cuando estábamos en la etapa de enamoramiento, cualquier tema era bueno para hablar. Claro, de la luna, de cualquier cosa. Exactamente. Y eso lo hemos ido olvidando. Y eso no es natural, eso debe aprenderse. Y esto que le digo, parece bueno, esto nos pasa a los argentinos, a los mendocinos. Y entonces, si esto es así, ¿por qué hace 2 años en el Congreso Mundial de Sexología que se hizo en Chile, el eje que estuvo es sexualidad y estrés? Claro, por eso, doctor, para mucha gente, y esto que voy a decir es paradójico, las vacaciones son una tortura. En muchos casos las vacaciones lo que dan, primero, entre el estrés del armado o en la expectativa que hay, nosotros vemos frecuentemente que está lo que se llama las disfunciones de vacaciones. Claro. ¿Por qué? Y porque uno va con una expectativa de que ahí va a resolver todo y pasa que o se resuelve, pero después de eso son 5 días y los 360 días restantes la cosa no va. O a veces, por la misma presión y expectativa que hay, se agrava el problema. Sí, aparte porque la gente que está acostumbrada a irse todos los días a la casa tiene que pasar todo el día con la pareja y, como usted dice, si no tiene de qué hablar, es un embole. Claro, bueno, por eso. Pero esto se aprende. Esto no es lejos de lo que nos han enseñado, de ese mito, de que esto es natural, de que esto no hay nada natural en esto. Así como aprendo cómo manejarme en las relaciones laborales, no hay un curso que me enseñe a mí cómo trabajar este tipo de cuestiones. Y además, por la diversidad en los enfoques de pareja, debe poder conversarse y debe poder naturalizarse. Así doctor Palmieri, le agradecemos muchísimo este contacto. Y bueno, recordemos que el seminario va a ser el 27 de septiembre de 9 a 13 en la Universidad Massa, aportes de la sexualidad, de la sexología para la educación sexual. Los esperamos. Bueno, muy gracias. Amable, doctor. Bueno, Marcela Furlano no va a ir a escuchar, va a ir a dar clase, porque ella de estas cosas sabe mucho. Ni una cosa ni la otra, porque voy a estar de vacaciones. Ah, sí, que te tiró de las patas. Mira. Qué guacha. Lamentablemente, me hubiera encantado ir. Así es fácil, pero a dar clases usted. No. Temperatura 10 grados, 2 décimas, la humedad 44%. Sintoniza la radio.